Al estimado mariscal Kim Jong-un, le dirigieron presentes el director general de la compañía responsable limitada de Almagest de Rusia y el director general de la compañía limitada de grupos Jinhou de China. Los regalos fueron entregados a los embajadores coreanos en dichos países.